Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí. Les agradecemos por estar acompañándonos de nuevo en una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Estaremos hoy trabajando para ustedes como siempre, encabezando este gran equipo en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Wilix Arcaya. En los controles está César González y en la conducción estamos, como siempre, Neomar Hernández y Daniel Lara. También es oportuno recordarles que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, quieren escuchar algún episodio en particular del programa que les haya gustado y lo quieren hacer de nueva cuenta, lo pueden hacer a través de el portal www.lacabilla.com. De igual modo, están plenamente dispuestos y abiertos los mecanismos de comunicación, de participación, para que nos escriban, para que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @y así nos va la cuenta de Twitter de este programa, la cuenta de Daniel Lara, @DLaraF, y la de quien les habla, @NeoAdolfo. El sistema Dilo, lamentablemente, sigue presentando problemas, de tal modo que... Les recomendamos que no malgasten su dinero de momento escribiéndonos porque no vamos a poder leer sus mensajes. Desde comienzo de semanas hemos tenido problemas con la plataforma que estamos tratando de solucionar, pero aún presenta inconvenientes. Pero tenemos el número telefónico en cabina para que nos llame 482-9750 en la medida que el tiempo lo haga posible. De este modo, pues, arrancamos esta emisión de Y Así Nos Va. Este programa podría cambiar el nombre pronto. Este programa podría dejar de llamarse Y Así Nos Va y podría empezar a llamarse Con Estrés. ¿Por qué? Sí, porque el programa Sin Estrés está convirtiéndose en la estrella de la programación, porque entonces traen conjunto musical a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Parece que mañana traen a Lavillo, ¿no? Entonces, imagínate, aquí nos hace falta un auditorio. Yo creo que debemos regresar a los tiempos en los que César entró a RCR y poner el auditorio donde se hacía a gozar muchachos y entonces traer, y la animadora va a ser Verónica Olivero, están trayendo orquestas y cosas aquí grandísimas, aquí van, asambleas están haciendo aquí. ¿Y por qué nosotros con estrés? Porque nosotros desmontamos eso y estresamos a la gente. Porque entonces la gente está tranquila escuchando su musiquita, su cosa, todo aquello. Yo estaba ahí divertido escuchando la música, viendo la orquesta y la cosa. Y eso pues venimos nosotros aquí a amargarle la vida a la gente. Entonces vamos a cambiar el nombre, nos vamos a llamar Con Estrés. A las 3 sin estrés. A las 3 sin estrés. Y a las 4 con estrés. Con estrés, exacto. Mm. Porque total. Pero bueno, mire, me parece... que tuvo, está, es muy bueno el programa Sin Estrés. Hay gente que se queja, que dice, bueno, pero es que para cómo está el país y cómo está la situación, cómo es posible que... Bueno, pero es que en las emisoras, y es necesario que lo sepan, todas las emisoras deben tener, por mandato de la ley Resorte, y esto es importante que lo sepan, las personas a las cuales dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que con tanta situación ustedes estén hablando de... tengan un programa hablando de tal cosa? Dice, bueno, porque es que la ley Resorte nos obliga, estimados amigos, a que en toda nuestra programación exista un porcentaje de programación deportiva, un porcentaje de programación educativa, un porcentaje de programación tal. Por tal razón, se busca programas de calidad, como el de Verónica Olivero, Sin Estrés, para que, para en principio cumplir porque con la ley, ¿no? En principio para darle espacio a un programa muy bueno y en segundo lugar para cumplir con la ley. Uh-huh. Entonces, un día de estos me dice Verónica Olivero, está tomando clases de canto, Verónica. Uh-huh. Y ya Willy Zarcaya está tomando clases de acordeón. Además de eso... No, Willitza canta también. Willitza canta también. No, las hermanitas Calle, ajá, que es un dúo que tenemos acá, que también. Una toca el acordeón y la otra toca la flauta. Entonces vamos a tener un conjunto musical de RCR. Que nació aquí. Exacto. No sé, canta Verónica, canta Willitza, el acordeón de las hermanitas Calle y la flauta. Mire, es en serio, es en serio. Nada es en broma. No, absolutamente. Bien. Tenemos muchas cosas de las cuales hablar, pero lo primero que hay que decir es que hoy, 18 de enero, todavía está la gente pendiente de los billetes, chicos. Sí. Y entonces aquí hay una especie de cacería nacional. Antes, cuando comenzaba el año, la conversación de inicio de año era... Oye, ¿cómo pasaste la Navidad? ¿Cómo estuvo la cuestión? ¿Qué le trajo el Niño Jesús a los muchachos? Y a medida que iba llegando enero, ya a partir de la segunda quincena, empezaba a preguntar, ¿qué vas a hacer en carnavales? Esa era la Venezuela. Ahorita la pregunta es, mira, ¿y a ti te pagaron? Porque muchísimos organismos públicos, hasta este momento que estamos hablando, 18 de enero del 2017, no han pagado la quincena a sus trabajadores. Es el caso de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no ha podido honrar los compromisos salariales con su personal, porque resulta ser que el acoso contra la Asamblea Nacional, declarada en desacato, incluye estrangularle el bolsillo a los trabajadores. Tenemos además situaciones donde vemos alcaldías también con grandes problemas presupuestarios, gobernaciones de todo tipo, gobernaciones opositoras y gobernaciones oficialistas, alcaldías opositoras, alcaldías oficialistas con problemas de flujo de caja para pagarle a su personal. Y se suma a todo esto que los que han pagado sin los aumentos, inclusive muchos de ellos. Entonces, en medio de todo esto, preguntarle a alguien que gane sueldo mínimo y que su quincena sea de 15 mil bolívares, si ha visto uno de los billetes nuevos, cuando los billetes son de denominaciones distintas a las que te... Bueno, aquí hay gente que en la quincena le van a pagar con un billete y tiene que dar vuelta. Claro. Entonces, la cuestión de los billetes es una cosa que me parece bien, bien, bien triste. Hay muchísima gente todavía con problemas para cobrar su salario y esto siento que ha agudizado los problemas en económicos en el país. A esto súmese que tenemos una gente que pareciera que está desconectada de la realidad. Yo me sorprendo cuando el día de ayer me entero de que el gobernador Jorge Luis García Carneiro decidió inaugurar, montar una estatua. Ya yo sabía, ya, de hecho aquí lo habíamos dicho, que se estaba preparando una estatua de 3 metros y medio llamada El Gigante, una estatua de Chávez que iban a poner en La Guaira. De bronce, ¿no? Cobre. Bañada. Yo no sé en qué material es, pero muy probablemente es algún material expropiado, robado o pagado con sobreprecio. La cuestión es que los invito a leer la crónica de mi autoría que está en elvarguense.com sobre la estatua, donde esa estatua se puso en una zona en terreno ganado al mar. Aquí en el próximo Mar de Leyva yo veo esa estatua ya en Trinidad. Va a navegar la estatua. No, esa estatua va a... Ese Chávez va a llegar nadando. Entonces, ¿qué pasa? Que le montaron la estatua y la estatua está defectuosa. Se le cayó una mano a la estatua y se le cayó encima a Carneiro. Eso fue un espectáculo. Sí, Carneiro estaba echándole pega loca, ¿no? Una cosa triste porque se le cayó la mano izquierda. Soldimix. Se le cayó la mano izquierda. Chávez era zurdo. Sí, claro. Entonces, bueno, Chávez vive. Bueno, que con esa mano querían poner a Chávez a que siguiera firmando documentos y esas cosas. Y Chávez dijo, no, Guillo, yo mejor suelto la mano para que no me estén... Van a tener que usar aquel... No me estén forjando la firma. Van a tener que usar aquel jingle que se usó en la campaña del 89, del 88. Mira, una cosa... Carlos Andrés, estas manos que ves son las de Carlos Andrés. Bueno, esa mano que ves... No son las de Carlos Andrés. Mira, una cosa antes de ir al corte... Yo hoy vi nuevamente a Tarek El Aissami declarando a propósito de la creación, porque a Tarek le han encargado una cantidad de tareas nuevas, está ejerciendo el cargo, eso no hay que dudarlo. A propósito de la creación de un tal Comando Carabobo 2021, y entonces se va a reeditar esto de las zonas de seguridad, de los cuadrantes, que es una creación de Rodríguez Torres, hay que decirlo también. Y entonces cuando te hablan de un plan o de un Comando Carabobo 2021, la primera pregunta que a ti te asalta es, ¿pero cómo hay la proyección de un plan, de una política pública, que puede ser buena o no? Que eso no es lo que vamos a discutir en este momento. ¿Cómo puede haber una política pública proyectada para el año 2021? El mandato de Nicolás Maduro no se acaba en el 19. Supuestamente en diciembre de 2018 aquí no deben tener lugar unas elecciones presidenciales, de acuerdo a lo que rige la Constitución. Y esto nuevamente nos lleva a la inquietud, más allá de que es una abierta provocación, porque no hay ninguna forma en que, al menos constitucionalmente y jurídicamente, el mandato de Nicolás Maduro se pueda prolongar más allá del año 2018, a modo de que, no sé, irrumpa, se quede, diga esto es mío, o que, de acuerdo a lo que también prevé la Constitución, bueno, él se presente como candidato en el 2018 y gane una reelección. Pero bueno, eso es hablar de hipotético. Primero la provocación, y segundo la constatación de que, bueno, el chavismo básicamente, Daniel, tiene una, digamos, lectura, tiene una concepción de la política que no tiene nada que ver con los tiempos que marca la Constitución, que no tiene nada que ver con los tiempos que marca los alcances que podría tener un proyecto democrático normal, porque los proyectos democráticos son finitos, tienen una temporalidad bien específica, porque la democracia entraña de suyo el hecho de que tú tienes que acatar un mandato que te delega el soberano, la voluntad popular, por un tiempo. Tú no estás allí sempiternamente, eternamente, y te vas a quedar allí porque a ti te da la gana. Entonces, aquí hay la constatación, como existe un plan de la patria, como existe un plan Simón Bolívar y todo lo demás, bueno, existen y están coagulando nuevos planes que van a contrapelo de todo eso que manda el librito. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando esta gente inauguró la tendencia a hacer planes con alcances que se hablaba de alcances muy largos, de años determinados, la gente decía, no, esto es lo que están es hablando en el desierto, esto es mentira, esto es paparruchada. No, aquí hay que tener mucho cuidado, porque al hablar del año 2021, más que resucitar el viejo discurso de Chávez de que él iba a gobernar hasta el 2021, se está hablando de una planificación en el sentido de llegar hasta allá y seguramente hasta prolongarse más allá de esa fecha. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Bueno, como espectadores, nosotros quedamos como unos que no las tenemos que calar. Nosotros quedamos como personas que tenemos que ir más o menos en el sentido de la obediencia y de calárnosla porque sí. Mucho cuidado con esto de planes 2021, 2025. Por ahí creo que hay hasta inclusive un nuevo plan que habla del año 2030. Tú sabes cómo son ellos. Tú sabes cuál es la escuela que tienen. Tú sabes cuál es el know-how que les dio La Habana, que no tiene cuatro días gobernando. Tienen 60, casi 60 años gobernando la isla de Cuba, los Castro. Y eso no son cuatro conchas de ajo. Vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta tenemos unos invitados muy especiales con nosotros. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El día viernes 20 de enero ocurrirá algo que es completa y absolutamente normal en los países donde hay democracia. Uh-huh. Va a haber un cambio de gobierno, chicos. Va a haber un nuevo presidente. Uh-huh. En los países donde la normalidad democrática es lo que priva, todos los ciudadanos están perfectamente claros de dos cosas. Uno, que en determinada fecha hay una elección presidencial y que en determinada fecha hay un nuevo presidente. Porque también en buena parte de los países democráticos las reelecciones tienen una limitación. Entonces, cuando un presidente es reelecto, que puede serlo, ya después de su reelección está todo el país y el mundo perfectamente claro que viene un nuevo presidente. Es el caso de los Estados Unidos, obviamente. El día viernes hay un nuevo presidente asumiendo el cargo en los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Creo que no especulo si digo que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos o la persona más famosa en ocupar el cargo de los Estados Unidos, porque a Donald Trump se le conocía suficientemente bien en todo el mundo antes de ser presidente. Pero para hablar de esas cosas y de muchas otras cosas más inherentes al cambio de gobierno, está con nosotros nuestro amigo Brian Strike de la Oficina de Información de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Brian, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes por tenerme. Yo estoy bien agradecido con ustedes, con RCR, con todo el público venezolano que está sintonizado para escucharnos ahora. Y a ustedes dos en Así Nos Va, especialmente porque nos están proveyendo esta plataforma tan valiosa para divulgar al público una información que consideramos importante. Bien, muchas gracias por estar acá de nuevo. Fíjate, la gran preocupación que hay en países como el nuestro tiene que ver con la estabilidad que tiene el Estado, en el caso de los Estados Unidos, a la hora de un cambio presidencial. Se entiende, hemos sabido, hemos conocido que el nuevo presidente Donald Trump ha ido nombrando a sus nuevos, a los que van a ser los nuevos secretarios en las distintas áreas. ¿Qué pasa con los funcionarios que están más abajo? Cuando llega el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿qué pasa con el resto del funcionariado de la administración pública? Gracias a Dios no nos pasa absolutamente nada. Porque si esto fuera el caso, yo ya estuviera poniendo mi currículo en Monster.com buscando el próximo trabajo que acaso alguien me quiere dar. Aunque yo ni soy calificado como para preparar papas fritas a McDonald's, la verdad. No, pero mira, la fuerza laboral del gobierno federal de mi país cuenta con casi 3 millones de personas. Wow. Y de estas 3 millones de personas, realmente no hay cambio. Seguimos trabajando, sirviendo a los intereses del país, atendiendo al pueblo de la mejor manera que podamos. Ahora, de estos casi 3 millones, hay un grupo de un poquito más de 4 mil, pero solamente 4 mil, que son cargos de libre remoción. Claro. Entonces, cuando entra el nuevo gobierno, el gobierno del señor Donald Trump, entonces ellos van a designar personas para ocupar esos puestos. Y ya hemos estado viendo en las noticias en las últimas semanas, como ustedes ya me comentaron, de que ya están poco a poco designando personas para estos puestos y esta gente está pasando por su proceso de confirmación en el Senado para ver si al final va a quedar con el trabajo o no. En el nivel de los gobiernos de estado y los gobiernos municipales, realmente no hay nadie que cambie simplemente porque hay alguien nuevo en la Casa Blanca. Que esto de los cargos de libre remoción realmente solo afecta un número muy chiquito de empleados públicos cuando cambia lo de la Casa Blanca, pero eso es todo. En cuanto a esos cambios, cuando ocurren, ¿quiere decir entonces que es normal en los Estados Unidos que una persona que haya votado, en este caso al Partido Demócrata, le toque trabajar con un jefe que viene del Partido Republicano y eso no es una tragedia? No, por supuesto que no. O sea, porque al final, como ustedes saben, el bien del país es lo más importante. Cuando estamos hablando del bien del país, no estamos hablando de un partido ni de otro partido, de un grupo ni de otro, de una banda ni de otra. Estamos hablando del país en general, en términos comunes. Entonces ahí es la hora de que los demócratas al final siempre ponen al lado sus cosas y los republicanos siempre ponen al lado sus cosas y cada quien intenta echarse la mano para ver de qué manera podemos alcanzar progreso nacional juntos. Pero, ahora, no es decir que no hayan conflictos, porque claro que hay, pero no es una tragedia. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo entré al gobierno federal en el 2006, durante los últimos años del presidente Bush. Luego ya hice los 8 años de Obama y ahora a partir de viernes, el 20 de enero, estaré sirviendo a la administración del presidente Trump. Son 3 presidentes de 2 diferentes partidos. Y yo sigo aquí trabajando bien sin problemas porque, o sea, para mí lo más importante es servir al país. Brian, ¿en qué nivel está la transición del cambio de la administración del presidente Obama al presidente Trump hoy? Hoy miércoles 18 de enero. ¿Qué falta? ¿Qué se ha hecho en términos de ese relevo, de ese entrego de testigo que le estaría haciendo la administración del presidente demócrata Obama a el nuevo presidente electo por los republicanos Donald Trump? Mira, yo no estoy totalmente seguro porque estamos aquí, la Casa Blanca está allá, pero supongo que, o sea, para el señor Trump falta todavía colocar sus cortinas y poner sus zapatos y ya, no sé si tiene algún tipo de papel toilet de un color específico que quiere tener en los baños de la Casa Blanca, yo realmente no sé. Pero algo que ayuda mucho en esto de la transición es que, por ejemplo, yo sé que el presidente Obama, que ahora está por salir, y su equipo están haciendo todo lo posible, de la mejor manera posible, para echar la mano al equipo de transición de Trump. Uh-huh. Igual que el equipo de Bush hizo con Obama cuando él iba a ocupar la Casa Blanca. Uh-huh. Igual que el equipo de Clinton hizo para el equipo de Bush cuando él iba a ocupar la Casa Blanca. Uh-huh. Es un tipo de como club de presidentes, podemos decir, que sea cual sea su partido, sea cual sea su política, cada presidente sabe lo perro que es tener que gobernar un país, porque no es cosa fácil, por eso no lo intento yo. Entonces, siendo así el caso, cada presidente cuando está por salir hace lo posible por asesorar y guiar y ayudar a él que le va a reemplazar, porque sabe que, como les dije, lo más importante es que el país siga adelante, y eso no se puede hacer con así con un montón de broncas y peleas y problemas y todo eso. Claro, sin embargo, no ha sido todo color de rosa. Hay unas fricciones que, para lo que hemos visto, varias transiciones presidenciales. Yo recuerdo la última vez, un detalle así que quizás fue un poquito tormentoso, fue en la transición Clinton-Bush 2, porque recuerdo que había toda una queja con respecto a la supuesta, bueno, a lo que ocurrió, de hecho. A la protesta sobre las elecciones de Al Gore hablando, en el año 2000. Okay, y quizás eso fue un poquito ahí tormentoso, pero solo un poco. Ahora estamos viendo una cosa inédita, por supuesto parte de los nuevos tiempos, que es un presidente altamente mediático y además un nuevo presidente que también es no solamente altamente mediático, sino que tiene poco filtro a la hora de decir las cosas y utiliza las redes sociales por su cuenta. Y de alguna manera eso también ha sido motivo de... O sea, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Todo este toma y dame de los últimos días, ¿no? No, mira, o sea, todo esto son buenos puntos que tú estás levantando ahí. Lo que yo te diría en respuesta es, bueno, un par de cosas. Uno, conforme con el cambio de los tiempos, ¿no? De las épocas en que vivimos, claro que en algún momento tenía que haber un presidente que usaba más que otros los medios sociales, claro, ¿no? Supongo que cada presidente tiene alguna tecnología o alguna cosa nueva que está ocupando que su antecesor no hacía. Pero al final, realmente lo más importante en el caso del presidente electo Trump es que él continúa una tradición meramente en su base fundamentalmente democrática de mi país. Desde que se estableció nuestro calendario electoral hace casi 230 años con la Constitución, noviembre, cada cuatro años, tenemos una elección presidencial a tiempo, sin mayores demoras. De ahí, son dos meses más tarde que el nuevo inquilino de la Casa Blanca llega, se instala con su equipo, recibe la ayuda de su antecesor, y siempre es una transición pacífica de poder ejecutivo en la Casa Blanca. Estos dos elementos, tener elecciones a tiempo y luego tener una transición pacífica de poder, son dos factores que creemos que distinguen nuestra democracia y son cosas que realmente nos han ayudado a mantener estabilidad, una palabra que tú usaste cuando comenzamos. Sí, pero ahora quisiera, antes del corte, que me aclarara eso último que dice. Ustedes tienen un calendario electoral establecido en la Constitución, es decir, ustedes saben qué día son las elecciones cada cuatro años y cuántos días después de esa elección asume el nuevo presidente, fijo. Eso nunca va a cambiar, ni siquiera en tiempos de guerra. Bueno, si es que no tenemos, no sé, un tsunami o una guerra nuclear que nos destruya a todos, sí. O sea, podemos proyectar de aquí a 100 años, noviembre, qué fecha, qué año va a ser la elección presidencial. Es un calendario. O sea, no hay un cronograma, no hay que esperar que un funcionario diga las elecciones van a ser tal día. Ustedes ya saben cuándo van a ser. Sí, ya sabemos cuándo van a ser. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con más de nuestro invitado especial del día de hoy, el señor Brian Strait, el encargado de información de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Está Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Hoy nos acompaña Brian Strait, el encargado de comunicaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, en Venezuela. Brian, hay un asunto que tiene tiempo como asignatura pendiente en respecto de las relaciones de Venezuela y Estados Unidos, que es un tema que discutíamos inclusive en la pausa. Y es justamente que aproximadamente, estábamos discutiendo la fecha exacta, pero aproximadamente, según recordamos, desde el año 2006, Venezuela no tiene un embajador de los Estados Unidos acá. Uh-huh. Tenemos o nos estamos manejando con la figura del encargado de negocios como máxima autoridad, digamos, respecto de la relación entre ambos países. Así es. ¿Tú crees que, siendo realistas, siendo cónsonos inclusive con lo que ha hablado o lo que ha dicho el ahora presidente Donald Trump, se puede esperar que en un tiempo cercano tenga nuevamente Estados Unidos un embajador en Venezuela y Venezuela uno en los Estados Unidos? Esto creo que es temprano también para decirlo, pero ¿cuál es tu percepción sobre este asunto? Mira, lo interesante de mi trabajo es que no me pagan para que yo especule ni que yo diga, bueno, yo estoy viendo mi bola de cristal y yo creo que va a ser en tal y cual día. Pero hablando en serio, estas son decisiones cuando tiene que ver con embajadores y todo. Son decisiones tomadas, negociadas en un nivel mucho, mucho, mucho más alto que el nivel en que yo estoy trabajando. Lo que te puedo asegurar, lo que puedo asegurar al pueblo venezolano es que nosotros, no tan solo en la embajada, sino en mi gobierno, nosotros queremos tener una buena relación franca, respetuosa y de comprensión con el gobierno venezolano. Ha sido así siempre nuestros dos pueblos, nuestras dos naciones. Históricamente han sido hermanos y hermanas y nosotros queremos que la situación siga así. Claro. Sabemos que tienes el tiempo limitado, pero se entiende que los Estados Unidos tiene relaciones con muchas veces tormentosas con muchos países y no por eso deja de haber embajador. Hay ahorita toda una situación en los últimos días de Obama, no sabemos, porque parece que los acontecimientos se están como precipitando mientras pasan las horas. Hubo una serie de perdones presidenciales ayer, uh-huh. Inclusive este soldado que fue la que reveló la que filtró todo esto que salió por WikiLeaks, probablemente vengan otras situaciones más. ¿A qué nivel está la expectativa de lo que pueda hacer Donald Trump al momento de llegar? Es decir, ¿se prevé que se pueda revertir? ¿Un perdón presidencial se puede revertir? Ese tipo de cosas que se han hecho, las sanciones, la renovación de las sanciones con Venezuela, etcétera, ¿esas cosas pueden revertirse un nuevo presidente o no es tan así tan fácil? Mira, en cuanto a, o sea, para poder saber exactamente cómo esos procesos funcionan, especialmente cuando son cuestiones de no sé, órdenes ejecutivos emitidos uh-huh. por la Casa Blanca. Uh-huh. Siempre es mejor hablar con un vocero de la Casa Blanca. Yo con gusto uh-huh. les ayudo a comunicarse con alguien uh-huh. de ahí para explorar un poquito más profundamente uh-huh. este uh-huh. tema. Pero voy a arriesgar una adivinanza aquí. Voy a decir que en cuanto a los perdones presidenciales que el presidente Obama emitió ayer, uh-huh. Lo que yo tengo entendido es que estos no se pueden revertir. Una uh-huh. vez hechas, ahí están. Esto es lo que tengo entendido. Ok, o sea que es interesante. Bien, finalmente, Brian, ¿cuál es la previsión que se tiene? Por lo menos, normalmente a los nuevos gobiernos se le dan 100 días, ¿no? ¿Qué se podría prever de los primeros 100 días de Donald Trump en cuanto a su asunción y las primeras medidas? ¿Qué expectativa podría tenerse en un país como Venezuela y en Latinoamérica con respecto a la mirada de los Estados Unidos hacia acá, hacia la región? Bueno, es difícil saber y yo realmente no sé cuál es la historia de los tal llamados 100 días. Yo realmente no sé porque al menos desde que yo nací siempre uh-huh. estoy escuchando de eso, de que 100 sí. días, 100 días y hasta usamos la frase miel. En mi país. Uh-huh. Sí, yo no sé. No, imagínate, una luna de miel de 100 días. Esto con hotel y viaje y todo sería patronal. Muy costoso. Sería muy costoso. Sí. No, pero mira, o sea, como les digo, yo no tengo una bola de cristal, pero lo que yo sé es que nosotros aquí en la embajada vamos a seguir como siempre. No tan solo para 100 días, sino para más adelante. Vamos a seguir patrocinando los programas culturales que tenemos que tienen que ver con música y arte. ¿Y qué viene en ese sentido, Brian? Porque hemos participado ya en más de una ocasión en esos programas que son maravillosos sí. de cultura. ¿Qué viene de la mano de la Embajada de los Estados Unidos en esa materia en este 2017? ¿Qué está planificando? Bueno, ahora mismo, hoy por hoy, ya lanzamos hace unos días un concurso de oratoria que tiene que ver con celebrar el legado del luchador para los derechos civiles, Dr. Martin Luther King. Uh-huh. Y para mayor información sobre este programa y para otras cosas que nosotros estamos ofreciendo en cualquier momento, siempre pueden ver nuestros medios sociales en el internet o la página principal de la embajada. Uh-huh. Este, entiendo que son concursos para jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, concursos uh-huh. para jóvenes. Muy bien. Este, pero tú eres un joven, ¿no? Sí, aún. De espíritu. ¿Tienes tú qué? Sí, de espíritu también. 22, 23, por sí, ahí. Sí, 21. Sí, y yo que tengo 18. Ah, muy bien, magnífico, maravilloso. Bueno, Brian, te agradecemos muchísimo habernos acompañado la tarde de hoy. ¿Hay alguna duda por aquí de los oyentes que nos están haciendo llegar, que nos, nos preguntan sobre la normalización de los trámites que tienen que hacer los ciudadanos en la embajada? Entiendo que el origen de la limitación era el problema que tenían del número de personal acreditado. ¿Cómo va eso? La cuestión de las visas, la cuestión de los trámites para los ciudadanos americanos también. ¿Cómo está esas previsiones para este año? Bueno, nosotros estamos atendiendo a los ciudadanos de Estados Unidos uh-huh, porque uh-huh. O sea, es un deber, ¿no? O sea, una embajada tiene que atender a sus ciudadanos uh-huh. en cualquier lugar del mundo y siempre ha sido así. Este, en cuanto a las visas para el turismo, infelizmente hoy por hoy todavía no estamos ofreciendo citas nuevas para personas que quieren entrevistarse por la primera vez. Uh-huh. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que todavía no estamos contando con suficiente personal en la sección consular para poder hacer las 1,800 más o menos entrevistas que tenemos que hacer todos los días uh-huh. cuando hay mucha cola para gente que está pidiendo visa. Uh-huh. Este... Nosotros, bueno, en nuestra página de internet, ahí está más información para quienes que quieran entender mejor la situación. Pero, bueno, o sea, siempre se espera que en algún momento se pueda normalizar esta situación para que estemos bien. Claro. Le agradecemos muchísimo a Brian Strait, el encargado de comunicaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, en Venezuela, por habernos acompañado en este momento de transición. Y me quedo con eso que decía Brian al principio de nuestra conversación, que en la democracia... Tema que, fíjese, por cosas del azar, también estábamos tocando con respecto a este plan que divulgó el vicepresidente, nuevo vicepresidente en Venezuela, Tarek El Aissami, de que hay un plan 2021. En la democracia, los lapsos de gobierno son finitos y están preestablecidos. En los Estados Unidos, nada más y nada menos que desde hace más de 200 años, se sabe que los noviembres de cada 4 años hay una elección presidencial y 2 meses después, como decía Brian, hay la instalación de un nuevo gobierno. Eso sin sobresaltos. Le agradecemos mucho a Brian. Bien, nosotros con esto nos vamos al corte y regresamos con más después de los comerciales. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Yo estoy, sinceramente, la gente podría decir, oye, pero que ustedes tan tranquilos que están hoy, está hablando con el señor de la embajada y todas esas cosas. Pero ya que estamos aquí nosotros y ustedes en confianza, ustedes escucharon entre líneas todo lo que nosotros hablamos con el señor Brian Strait de la embajada. Por supuesto, él dentro de su estándar diplomático hay cosas que, por supuesto, no puede decir ni las puede expresar de la forma en la que yo las voy a expresar. Pero un país, llámese los Estados Unidos, llámese Francia, llámese Italia, llámese Israel, llámese Sudáfrica, llámese como se llame, tienen una fecha fija para hacer elecciones. O sea, no hay más nada. Mire, la fecha es el 4 de noviembre. No está sujeta a discusión. Punto, eso no se va a discutir. Esa es la fecha en la que hay elecciones. Yo le preguntaba, inclusive en tiempos de guerra, porque yo sé que en tiempos de guerra es que en medio de las guerras se hacían elecciones. Así es, así es. Entonces, y usted dirá, bueno, pero estás comparando con Venezuela. Bueno, no voy a comparar con los Estados Unidos. Vamos a compararnos con la Venezuela que fuimos. En la Venezuela que fuimos, las elecciones presidenciales eran cada 5 años la primera semana de diciembre, el primer domingo de diciembre. El primer domingo de diciembre eran las elecciones cada 5 años. Y la toma de posesión desde la toma de posesión de Lucinchi, todos los 2 de febrero, porque antes eran los 12 de febrero. Uh-huh. Entonces, pues, o sea, una cosa que... Y ahí no existía, esto es muy importante, ahí no existía ni estado de excepción, ahí no existía estado de alerta económica, ahí no existían sobresaltos, instituciones. No, nada, a mí no me importa eso. Hay unas cosas que se juegan de acuerdo al libro. ¿Y el libro cuál es? La Constitución. La de los Estados Unidos, que es antiquísima, tiene algunas enmiendas, porque evidentemente en el tiempo se ha requerido enmendar debido al desenvolvimiento de los hechos sociales y de cómo la sociedad va avanzando, bueno, tiene sus enmiendas y probablemente se ameriten muchas más en el futuro y en el presente quizá también. Mira, pero es una cosa establecida y tú, si se supone que vives en una república y si tú dices que el sistema de gobierno es una democracia, con arreglo a esos preceptos, tú tienes que acatar todo lo que allí está escrito. Seas Donald Trump, seas Barack Obama. Mira, Daniel, yo recuerdo ahorita toda la campaña que había con el temor respecto de Donald Trump. Entonces, no, que si gana, ¿qué va a pasar? Bueno, gana, pero ganó. ¿Qué ganó, vas a hacer? Ahí pues, está. Ahí está. Pero fíjate tú lo siguiente, ¿no? Hay dos cosas fijas, había dos cosas fijas, ¿no? La fecha de las elecciones. Ah. Eso no sabía que todos los años iba a ocurrir. Y la otra cosa que es fija y que no ha cambiado en Venezuela... Lo de La Guaira. Es que eliminar a los tiburones de La Guaira. O sea, es una cosa completamente fija. Quiero enviarle un saludo y un abrazo de pésame y condolencia a todos mis amigos fanáticos de los tiburones de La Guaira. A José Manuel Olivares. Especialmente a José Manuel Olivares, no me habla. No te quiere hablar. Desde ayer. No, porque él tiene razones para no hablar. Porque le mandé un mensajito. Vive metiéndote con él, ¿cómo te va a hablar? Le mandé una imagen de unas sardinas en un velorio. Ajá. A él, a Elú Bermúdez, a nuestro compañero de la emisora hermana 92.9. A Maricela. ¿Maricela lo tuvo también? Maricela es guairista. Oye, ¿qué cosa? No sabía. Pobrecita, vale. De verdad, a mí me da cosa con ellos. Porque fíjate, con razón tampoco me contestó. Yo pensaba que era... Sí, porque fíjate, es una generación, la generación de José Manuel Olivares, de Elú Bermúdez... Que no ha visto ganar Juan Guaidó, jamás ha visto ganar el equipo. Pero creen, bueno, chicos, ¿y cuánto...? Pero ayer, lo más importante, ayer clasificó. Las Águilas del Sur la clasificaron a la final. Tenían tiempo. No, desde el 99 que ganaron. Uh-huh. Ellos ganaron la 99-2000. Sí. Pero la última vez que se armó una hegemonía prácticamente de las Águilas del Sur ya fue en los años 90, cuando el manager de las Águilas del Sur era Pompeyo Davalillo. Uh-huh. Y tenían en su roster a figuras como Wilson Álvarez, de hecho. Yo recuerdo lo que fue, bueno, la dictadura de las Águilas del Sur en los años 90, 92, 93, 94, hasta que Pompeyo Davalillo se fue para el Caracas y empezó a ganar. Primera base jugaba, creo que era Bambán González. Le vamos a mandar una camisa de los Leones del Caracas, sí, a la gente de la 92.9 para recuperarlo para el lado luminoso de la fuerza. Yo lo que les digo a los fanáticos de La Guaira es que si los Medias Rojas de Boston, que es mi equipo, las Grandes Ligas, duraron, creo que fueron 84 o 86 años sin ganar la Serie Mundial. Y había una maldición que incluía, sí, hasta Babe Ruth y todo lo demás, pero que luego se la quitaron de encima y ganaron 3 Series Mundiales. Y por eso yo me volví fanático de los, ajá, Medias Rojas. Sí. Muy fanático, hasta más que lo que soy de los Leones del Caracas. Y que si los Cachorros, que eso fue ahorita, eso fue hace escasos meses, duraron creo que 100 años sin ganar la Serie Mundial, bueno, perfectamente pueden esperar 50 años. 108 años. 108 años. Sí, pero entonces los tiburones pueden esperar 50 años. Claro, ¿no? ¿Cuánto tiene? Hay que tener fe, claro, fuerza y fe. Fuerza y fe, hermano Elú, tranquilo. Y de verdad, bueno, te acompaño en tu dolor. Tenemos oyentes en línea, vamos a dar paso a las llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Bájale volumen a la radio, por favor, que se le genera feedback y no nos escuchan, para que nos puedan escuchar y puedan participar debidamente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo están? Hola, Teresa. Teresa. ¿Qué tal, mis niños? ¿De qué equipo están? ¿De qué equipo eres tú, Teresa? Del Caracas. Ah, bueno, ahí está. Mujer está inteligente, por Dios. Del Caracas, de los gloriosos Leones del Caracas. Así y no es. Importa que los hayan eliminado, no los importa. Amo igual. Así es. Bueno, niño, le voy a decir lo siguiente y no me vayan a cortar. Son tres cosas. La primera, el señor que tenían allí tiene mucho sentido del humor, ¿no? Sí, bastante. Sí. Me di cuenta. Y le voy a decir algo. Cada vez que voy a los Estados Unidos, más admiro ese país. Mm. De verdad que sí. Vengo encantada y fascinada. Lo otro que les voy a decir, fíjense, el individuo que se me olvidó el nombre el lunes, que no me venía a la memoria, es Ramonet, Ignacio Ramonet. Ah, claro, no, mío, claro. No me lo mienten. Sí, el tipo es el izquierdoso ese, comunista de pacotilla, sí, tú sabes que él es como todos los izquierdosos que vienen aquí con todos los gastos pagos y hablar de... Claro, de cafetín, de caviar. Sí, sí, uh-huh. Sí, claro, bueno. Y lo otro que le voy a decir es que esta mañana Chuvo Torrealba en su programa puso una grabación de Nicolás Maduro donde... creo que fue de hace 2 años cuando pedía la libertad de este Oscar López Rivera. Así es. ¿Verdad? Uh-huh. Ajá. Entonces prometió de que si el gobierno de los Estados Unidos liberaba a Oscar López Rivera, entonces él iba a liberar a Leopoldo López. Que eso era una cuestión de no sé qué. Un intercambio, sí. Esto. Uh-huh. Ajá, ok. Pero hoy, hace un ratico, tenía una rueda de prensa con comunicadores extranjeros, y entonces tú sabes lo que se le ocurrió decir, que eso había sido un chiste, que eso había sido en broma, que él no lo había dicho en serio. ¿Qué te parece semejante cosa? Oye, ¿tú sabes cómo se llama eso? Cinismo. Falta de hombría. Ajá. Falta de hombría, sinceramente, porque no se le puede decir otra cosa. Y todo lo que implica la falta de hombría. Gracias, muchachos. Gracias, Teresa. No, yo voy a tomar tu comentario, Teresa, porque tienes toda la razón y voy a ampliarlo. Es falta de hombría porque un hombre tiene palabra. Exacto. Un hombre debe tener palabra. Una persona debe tener palabra. Entonces pareciera que Nicolás Maduro llegó a presidente, pero no llegó a hombre. Tan sencillo como eso, porque si tú haces una... Entonces, y eso es bueno, pero es bueno que pase, para que los que todavía creen se den cuenta de que tenemos a un tipo allí que no tiene palabra. No tiene palabra, sí. Porque ocurrió lo indecible. El tipo dijo, bueno, si liberan a Oscar López Rivera, yo libero a Leopoldo López. Que probablemente la liberación de López Rivera no tiene nada que ver con mediación de Maduro. Lo que pasa es que si el señor lo dijo, y además queda eso grabado, porque los tiempos que vivimos, todo eso queda colgado en YouTube y queda almacenado, queda a la vista. O sea, la gente tiene la oportunidad de volver a eso. Bueno, es que tú quedas muy mal. Y es lo que tú dices. O sea, el señor... Como dice Teresa, afirma que él lo dijo como un chiste. Y a continuación, entonces vuelve a hablar del diálogo nacional. ¿Pero qué diálogo, señor? Si usted no va a cumplir nada de lo que se va a sentar a prometer en una mesa. Si no cumple la promesa que se hace él mismo en público sin que nadie se las pida, como entonces, esa. Entonces, ¿qué vamos a estar esperando? Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Adelante, ¿con quién hablo? Buenas tardes, señor. Le voy a responder un comentario que usted hizo. ¿Su nombre, por favor, señora? Dora Rodríguez, estoy llamando de Catealamar, del Estado Vargas. Adelante. Orgullosa, guairita por guairita. Eso. 100%. Así es, adelante. No, ustedes fueron los primeros que los eliminaron y nos sentimos orgullosos de haber llegado hasta donde llegamos. Está bien. Para que usted lo sepa. Así que mi amigo Juan Manuel Olivar, él se siente muy orgulloso ante nosotros. Llegamos. Muy buenas tardes por hoy. Bueno, está muy bien. Se alzaron los guairitas. Se alzaron los guairitas. Está muy bien, por fin se alza alguien en La Guaira, caramba. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mire, yo estoy llamando. Su nombre, por favor. Su nombre, señor, por favor, su nombre. Señor, necesitamos su nombre para poder escuchar. Yo le voy a dar el nombre de ella. No, el nombre suyo lo necesitamos para que pueda participar. Rafael Ocate. Adelante, señor Rafael, dígame. Mire. Es una sobrina mía, uh-huh, que ella necesita estos medicamentos. A ver, dígame. Azulfidinen. Azulfidinen 500 miligramos. Uh-huh. Azulfidinen 500 miligramos. Y prednisona. Uh-huh. Prednisona 5 miligramos. Azulfidinen 500 miligramos. Prednisona 5 miligramos. Mire, díganos un número telefónico para que si alguien lo puede ayudar, lo llame directamente. 0416. Ajá. 0416, uh-huh, 902-4356. 902-4356. Lo va a atender Sonia García. Okay. Sonia García. Está muy bien, señor Rafael Ocate. Si alguien, amén, puede ayudar a la señora Sonia García con azulfidile y prednisona, por favor, ahí tienen los números telefónicos. Tenemos una última llamada telefónica, pero tenemos muchísimos mensajes. Tenemos, Daniel, aprovechando el servicio público que solicita Rafael, uh-huh, tenemos un servicio público para nuestro compañero Roberto Ortega, también de la estación hermana 92.9, y solicita el medicamento Aprazolam o Alpran de 2 miligramos. Aprazolam o Alpran de 2 miligramos. Si alguien puede ayudarlo, comuníquese con el número telefónico 0412-267-6945. 0412-267-6945. Aquí tenemos muchos comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Nos dice Nora González: Maduro es un chiste triste. Cindy Ferrer dice: ¿acaso Maduro o algún chavista tiene o ha tenido palabra en su vida? Pablo González nos dice, y el comentario anterior no fue un comentario jocoso como el que hizo Maduro con la liberación de Leopoldo López. Por acá nos dice que, Pablo González nos dice, que para invitar al personal de la embajada en un país donde no hay material para cédulas y menos para pasaporte y para completar los trámites, se pagan en dólares. Ah, no, mira, no, nosotros no cobramos por entrevista. Eso, no. eso es en otro sitio, parece que sí, en me han otros dicho. Canales, ¿no? Me han dicho, los sí. Los canales de la Florida. No sé. Pero no en la Florida, en los Estados Unidos. Yo no sé de qué estás hablando tú. A mí me han dicho que por ahí que cobran y que cobran en dólares para hacer entrevistas. Mari Domínguez nos dice, excelente, Daniel, eso se llama leer entre líneas, pero no todos están en la capacidad de entenderlas. Un saludo, Mari. Aurora Villacres nos dice, qué buen momento pasé con la entrevista a este señor de la embajada. Tal parece que el humor criollo es contagioso, sin duda. Sí, sin Brian siempre ha sido muy... Cindy Ferrer nos dice, los venezolanos para sacarnos la visa y que la prueben tenemos que encomendarnos a todos los santos, y uno del régimen la consigue solo al pisar la embajada sin esfuerzo alguno. Bueno, yo conozco a uno que no la tiene. La visa. Y hay uno que la tenía y se la quitaron. Lo metieron en una lista. Y hay uno más importante, que no tenían la visa. Y se los llevaron para los Estados Unidos sin que ellos quisieran ir. Se los llevaron sin visa. Así, a los dos sobrinos. Se los llevó la DEA. Así que, mira, hay de todo. Mire, parece que le dieron residencia permanente, ¿oíste? Bueno, por lo menos por 20 años. Oye, Neomar, tú sí viniste. Nos vamos. Viniste con mala entraña hoy, ¿vale? Nos vamos, porque ya viene. Saludos a Belky Pérez, saludos a José Torres, a Mina de Hughes. Saludos a Gustavo Adolfo Tinoco, quien nos saluda desde la ciudad de Ibarra, en Ecuador. Sí, está Gustavo. Gustavo nos escribía desde Barquisimeto, ahora está en Ecuador. Está en Ecuador. Un abrazo. Bueno, Gustavo, caballero siempre en todas partes. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hasta esta hora. Le pedimos que por favor sigan en sintonía de la emisora y su extraordinaria programación. Y nosotros, además de eso, le rogamos que si le gustó el programa de hoy, bueno, nos escuchen mañana. Y si no le gustó, también, porque de repente mañana lo hacemos mejor. Mañana es jueves de la democracia, jueves de Voces de la Democracia. Y, por supuesto, regresará esa sección que tanto les gusta. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.